12 y 10 minutos, vamos a quedarnos durante la próxima media hora con un nuevo espacio relacionado con la política local. Ya saben que dentro de esa ronda de intervenciones, cada martes contamos con la participación de los diferentes grupos políticos que integran la corporación municipal. Y en esa ronda de participaciones, hoy en concreto la intervención del Partido Popular, ya al otro lado del hilo telefónico se encuentra con nosotros la edil, bueno, pues en este caso con diferentes responsabilidades en el Ayuntamiento de Ubrique, pero que nos acompaña como edil y como, bueno, pues integrante del Partido Popular. Pepi Gloria Pérez, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes a todos los ubriqueños. Vamos a quedarnos con esas cuestiones que ya saben que la formación política elige durante esa media hora de la que dispone. Y bueno, pues dentro de esos contenidos, Pepi Gloria, en principio quería referirte al Servicio Andaluz de Empleo y a bueno, pues los despidos que se están produciendo en la provincia de Cádiz relacionados con servicios de cara pues precisamente al empleo, como puedan ser orientadores o clubes de empleo, etcétera, ¿no? Sí, exactamente. Es muy muy importante destacar todos los recortes que está haciendo el gobierno bipartito de la Junta de Andalucía, que en este caso el Partido Socialista e Izquierda Unida son los que están gobernando, y me gustaría recalcar los recortes que está haciendo en el Servicio Andaluz de Empleo, con el despido de 500 ALPE, promotores, asesores y orientadores laborales en Cádiz, ¿no? La Junta paraliza todas las convocatorias de ayuda y subvenciones al empleo a través de una orden que está pendiente de publicar en el BOJA. Y el Partido Popular, en definitiva, exige al consejero autónomo Ávila que dé la cara para explicar el desmantelamiento de las políticas de empleo, ¿no? La Junta de Andalucía ha creado, se puede decir, la palabra tsunami de paro en la provincia, desmantelar Servicio Andaluz de Empleo y paralizar las políticas activas de empleo. Y el gobierno bipartito despide a unos 500 trabajadores, como ya he dicho antes, gaditanos, vinculados al Servicio Andaluz de Empleo, 200 agentes locales de promoción de empleo, 150 promotores y asesores laborales y unos 150 promotores de empleo. El gobierno andaluz, en lugar de promover la creación de empleo en la provincia, despide a los trabajadores encargados de asesorar y orientar a los desempleados en la búsqueda de una salida laboral. Y sin embargo, este trabajo, quien lo está asumiendo ahora mismo somos los ayuntamientos, porque yo te puedo decir que como concejal de personal, toda persona que tiene una tarjeta del SAE, que está desempleado, donde acude a orientar y a pedir empleo a los ayuntamientos, ¿no? Desde el 1 de enero las oficinas del SAE de la provincia se han quedado con la mitad del personal, con el consiguiente prejuicio en la atención a los desempleados, como ya he dicho antes. Desde que asumiré las competencias en empleo, la Junta no ha dispuesto los fondos necesarios para dotar de personal a las oficinas del SAE, creando un déficit en la plantilla y no cubriendo las plazas de personal funcionario de la RPT, Relación de Puestos de Trabajo, para que todo el mundo me entienda, ¿no? Y la Junta ha paralizado todas las políticas activas de empleo en la provincia con una orden de 5 de noviembre de la que desconoce su publicación. La orden suspende todas las ayudas y subvenciones contempladas en 9 órdenes anteriores y que afecta a todos los programas de inserción laboral puestos en marcha hasta la fecha, ¿no? Con lo que se paralizan todas las casas de oficio, escuelas, talleres y talleres de empleo. Y también el gobierno andaluz aún adeuda unos 20 millones de euros en las escuelas, talleres de empleo y casas de oficios en la provincia correspondientes a las convocatorias de 2011 y 2012. Aquí nosotros estamos afectados con el taller de Curi. Quiero dejarlo bastante claro, el importe de ese taller está, lo tenemos a nuestra disposición, pero estamos a la espera de que la Junta nos firme y nos dé el consentimiento para poder comenzar con ese taller, así que estamos afectados también. Y en definitiva el Partido Popular lo que exige al consejero Antonio Ávila es que dé la cara para explicar el desmantelamiento de las políticas de empleo, ¿no? Esto en cuanto a políticas de empleo. Después también te puedo decir que la Junta recorta también un 98% las subvenciones a los ayuntamientos de la provincia en los últimos 4 años. En 2009 las subvenciones fueron de 5.916.546 euros y en 2012 solo se concedieron 107.429.000 euros a dos ayuntamientos, uno de Izquierda Unida y otro del Partido Socialista, ¿no? Valdera va a Madrid a pedir subvenciones para los ayuntamientos cuando su gobierno ha hecho un recorte tan brutal en la provincia en estos 4 años, ¿no? Según se desprende de un informe de la Consejería de Administración Local de la Junta de Andalucía, en los últimos 4 años el gobierno andaluz ha recortado un 98% de las subvenciones al ayuntamiento de la provincia de Cádiz. Mientras que en el año 2009 estas subvenciones fueron de 5.916.546 euros, como he dicho antes. En 2012 estas ayudas han sido tan solo de 107.000, como he dicho ya la cantidad anteriormente. En concreto, el ejercicio de 2012, de los 44 municipios que conforman la provincia, solo han sido 2 las subvenciones a Cádiz, concretamente a 2 municipios, uno gobernado por Izquierda Unida y otro gobernado por el Partido Socialista. Y asimismo, de los datos del informe, desvelan que antes de las elecciones los ayuntamientos gobernados por el Partido Popular percibían un 8,7% de estas subvenciones, mientras que tras los comicios municipales de 2011, cuando el Partido Popular se hizo con el 70% de los consistorios gaditanos, las subvenciones para esto han sido 0 euros. El PP, el Partido Popular, reprocha al señor Bardera que haya ido a Madrid a pedirle dinero al ministro Montoro para los ayuntamientos, cuando en su gobierno, el que le ha recortado las subvenciones un 98% en los últimos 4 años a los consistorios gaditanos. La verdad que no lo entiendo. Es una situación intolerable, sobre todo teniendo en cuenta que los ayuntamientos se han convertido en los trapavergüenzas de la Junta de Andalucía, ya que además de tener que asumir las competencias impropias del gobierno andaluz, la Junta le recorta de esta manera tan brutal las subvenciones. Bardera debería dimitir, y antes de ir presumiendo de un compromiso con los ayuntamientos e ir a Madrid a pedir ayuda para los consistorios al gobierno de la nación, debe explicarle el cuento y predicar con el ejemplo, en vez de darles una puñalada por la espalda con este brutal recorte. El Partido Popular pide explicaciones tanto a la Secretaría General de los Socialistas en Cádiz, a Irene García, como al delegado de la Junta en Cádiz, López Gil, por ser cómplice de estos recortes al no exigirle a sus compañeros en la Junta un compromiso firme con los ayuntamientos de la provincia. También se solicitará la comparecencia, creo, del Ejecutivo Autonómico para que dé cuenta de este atropello y atraco a los municipios de la provincia, ¿no? Y también me gustaría seguir, porque es que son muchos los recortes, continuamente estamos viendo que están echándole todas las culpas al gobierno de la nación, y la verdad que nosotros dependemos de nuestra Junta, tenemos unos estatutos de nuestra Junta Andalucía, y la Junta es culpable de todo lo que nos acontece en los ayuntamientos, sobre todo por las deudas que tenemos y por los recortes que también están llevando a cabo en su presupuesto. La Junta también pone en peligro los servicios públicos al mantener una deuda de 62,5 millones con los ayuntamientos gaditanos. Frente a los impagos del bipartito, del PSOE y Izquierda Unida, es el gobierno de Rajoy el que está ayudando a los ayuntamientos directamente. El gobierno de la nación aprobará un tercer plan de pago a proveedores y cambios en la ley de estabilidad presupuestaria que permitirán al ayuntamiento con un superávit hacer inversiones para la creación de empleo, ¿no? La Junta debe hacer un esfuerzo para ayudar a las corporaciones locales y aprobar un fondo de liquidez municipal, ¿no? Porque, ya como he dicho antes, la Junta de Andalucía pone en peligro con esa deuda de 62,5 millones en los ayuntamientos gaditanos, y esta cuantía responde a la deuda de corporaciones locales, principalmente en el pago de impuestos, políticas de empleo y políticas sociales, destacando los 16 millones que debe el Ayuntamiento de Jerez, 10 millones creo que también al Ayuntamiento de Algeciras, los 8 millones a la Diputación, y los 7,4 millones al Ayuntamiento de Cádiz, ¿no? El gobierno andaluz también ha recortado más de 140 millones de euros a los ayuntamientos de la provincia en los últimos años, 52 millones de menos en el plan de cooperación y los 89 millones a las faltas de ejecución presupuestaria. También 60 millones de la práctica en 2013, incumpliendo su propia ley, que suponen un 8,5 millones de los ayuntamientos gaditanos que dejamos de percibir, ¿no? En definitiva, la Junta es la que pone en peligro la estabilidad y la viabilidad económica de las corporaciones locales y sentencia, ¿no? Frente a la asfixia financiera de los inadvertos por parte de la Junta de Andalucía, es el gobierno de Rajoy, como he dicho antes, quien está ayudando al ayuntamiento antes del pago de la Junta. Es decir, lo deja bastante claro, porque muchas veces no sabemos las competencias que tiene tanto la Junta como el gobierno de la nación. Y ahora podremos ver también que hablaré también de políticas sociales, lo que está haciendo la Junta y lo que el Gobierno de la Nación quiere, ante ese borrador, aprobar también. Voy a seguir también con este tema, además de las medidas ya puestas en marcha por el Gobierno de la Nación para facilitar la financiación en los ayuntamientos. El Ejecutivo del Partido Popular va a poner en marcha un tercer plan, como he dicho antes, de pago a los proveedores, con el que se pretende poner a cero el contador de las administraciones, ¿no? En este nuevo plan de proveedores se podrán incluir las facturas de 2012 y 2013 y asimismo se obligará a las comunidades autónomas a incluir a los ayuntamientos en el primer lugar de acreedores. A la Junta, le guste o no, tendrá que saldar la deuda que mantiene con los ayuntamientos. Y el Gobierno también va a modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria para permitir a los ayuntamientos que tengan superávit reutilizar parte de ese dinero para realizar inversiones. Y con ello los ayuntamientos que tengan remanente de tesorería podrán destinarlo a inversión, creando actividad económica y sobre todo empleo, ¿no? Nunca antes un Gobierno había hecho tanto en tan poco tiempo por los ayuntamientos. El Gobierno de Rajoy es el Gobierno más municipalista de la historia. La Junta de Andalucía, que en vez de criticar y malmeter contra el Gobierno del Partido Popular, debe hacer un esfuerzo por solventar los problemas financieros de las corporaciones locales, ya que es la principal responsable de que se encuentren así los ayuntamientos. Así el Partido Popular pide o pedimos al Gobierno de la Junta de Andalucía que cree un fondo de liquidez municipal que sea complemento de las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno del Partido Popular para facilitar la financiación de los ayuntamientos con problemas económicos. Esto, como ya he dicho, también va enlazado a los recortes que la Junta de Andalucía pone en peligro la continuidad de los servicios sociales prestados por la Diputación, ¿no? Sabemos que la Junta de Andalucía adeuda a la Diputación unos 5 o 4 millones de euros en políticas sociales y aún no ha concretado su aportación para el año 2013. El presidente de la Diputación, José Loaiza, ha advertido que los recortes de la Junta crean una situación de incertidumbre total en los programas de políticas sociales como la Ley de Dependencia, Servicio de Drogodependencia o Plan Concertado, ¿no? A mediados de este mes de enero, la Junta de Andalucía adeuda a la Diputación los 5 o 4 millones de euros en políticas sociales. Y Loaiza ha recordado que las competencias en políticas sociales son exclusivas de la Junta de Andalucía. Asimismo, el presidente de la Diputación ha remarcado que no es el Gobierno central quien reduce los fondos, sino que es el Gobierno de la Junta de Andalucía quien prioriza y recorta en políticas sociales. De hecho, la Junta ha anunciado un recorte de un 50% para la atención de la dependencia y un 10%, unos 52.000 euros, para el primer trimestre del servicio de drogodependencia, desconociendo aún lo que va a pasar en el segundo trimestre. Tampoco ha anunciado su aportación en el plan concertado, que incluye la ayuda a domicilio y ayuda de emergencia social, y que pone en 2012 fue financiado en su gran mayoría por la propia Diputación, con un total de 71% del total del presupuesto. El presidente de Diputación acusa a la Junta de prometer la continuidad de estos servicios y mantenimiento del personal que lo presta. Y en este sentido ha indicado que va a llegar un momento en que la Diputación y los ayuntamientos no van a poder soportar el mantenimiento de estos servicios mientras la Junta elude sus responsabilidades. También el presidente ha lamentado en estos recortes de la Junta de Andalucía que afectan a las personas que más los necesitan y ha subrayado que Diputación está haciendo un esfuerzo extraordinario para que no se vean socavados los derechos de los gaditanos. La verdadera política social de la Junta de Andalucía, según el artículo 61.1 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, corresponde a la comunidad autónoma la competencia exclusiva en materia de servicios sociales. Y, sin embargo, son 777.000 millones de euros los que la Junta de Andalucía recorta a los andaluces en materia de servicios sociales, sanidad y educación, de los que casi 80 millones de euros corresponden a la provincia de Cádiz. El Gobierno de Griñán recorta en 2013 26,5 millones de euros en el presupuesto para la atención a la infancia, de los casi 3 millones que corresponden a Cádiz, y a ello hay que sumar los más de 56 millones que recortó en 2012, y en total suman unos 83.368.271 euros menos en los dos años, ¿no? La Junta de Andalucía para 2013 presupuesta 34 millones menos en bienestar social, de los casi 3,5 millones que corresponden a la provincia de Cádiz. A ellos se suman el recorte de 26 millones, 6 de 2012, en total suman unos 61.147.377 euros menos en dos años. El servicio de apoyo a la familia, otro programa, el gobierno bipartito de la Junta de Andalucía, recorta también en 2013 más de 59 millones, de los que 5,9 millones son recortes en la provincia de Cádiz, a los que hay que añadir los 926.000 euros recortados en 2012, un total que suman de 60.210.703 euros en los dos años. Y en materia, en programas de drogodependencia, también el gobierno de Andalucía ha recortado 9 millones de euros en 2013, de los que 900.000 euros corresponden a la provincia de Cádiz. Y a ello hay que sumar los 7 millones que se dejaron de invertir en 2012, en total suma más de 16 millones de euros menos en los dos años. Sin embargo, la Junta no tiene problemas en aumentar los presupuestos de Canal Sur en 2013 en 16 millones de euros. Sabemos que Canal Sur, lo que el ente, la publicidad, etcétera, lo que es televisión, prima ante las políticas sociales. Y tampoco tiene inconveniente mantener a los 4.000 cargos de libre designación en la sanidad pública, de la misma manera que sostiene los 32.000 cargos a dedo de la administración paralela, y además incrementa las partidas de dieta de altos cargos en un 33,4%. En cuanto a estos los recortes que ha llevado a cabo la Junta de Andalucía, y ahora me gustaría hablar también de esa reforma que está haciendo el gobierno, ¿no? Está referido a, en este último aspecto, yo para darte paso, ¿no?, a los otros temas que en principio quieres comentar, en este último ámbito, ¿no?, dentro de lo que era bienestar social. Y el siguiente tema, sobre todo quería enfocar dentro de lo que es el plan integral de comercio, ¿no? No, pero sigo hablando de bienestar social, te comento, porque está hablando de los recortes de la Junta de Andalucía y lo que conlleva aquí en nuestra provincia, la provincia de Cádiz, ¿no? Pero sí me gustaría dejar claro lo que el Estado de la Nación, en este caso el gobierno de Rajoy, está haciendo con la reforma, o ese borrador, o ese anteproyecto que está llevando a cabo, de políticas sociales, para que se compare una cosa con otra, ¿no? Porque la verdad es que hay una plataforma y existe dentro de los trabajadores sociales una incertidumbre de esta reforma a nivel estatal, ¿no? Entonces, esta semana pasada hemos estado en una reunión donde nos han explicado tanto a mí como concejal de Bienestar Social y a trabajadoras sociales en qué consiste este borrador, ¿no? En definitiva, decir que la política que está llevando a cabo el Gobierno de la Nación en cuanto a este borrador es una reforma que existe en Bienestar Social a nivel estatal, y decir que el Gobierno está intentando, a través de esta reforma, resolver la situación y su viabilidad, ¿no?, de todos los servicios públicos. Sería una ley que equilibra y que garantice el empleo público de sus trabajadores, y es una ley municipalista, ¿no? Se va entrando en un debate donde solo existe un borrador, no existe tal ley, sino simplemente un borrador, un anteproyecto, que admite cambios significativos y propuestas para mejorar el servicio, y todavía no está consolidado y el sistema de los servicios sociales y las competencias, ¿no? Y también se está debatiendo quién debe financiar las políticas sociales. Los ayuntamientos deben de tener una financiación garantizada, en definitiva, porque la verdad que todos estamos pendientes que la Junta no se ponga al corriente con todos los ayuntamientos y con diputaciones, porque debe dinero, y en definitiva es el objetivo que lleva este gobierno con este borrador, de que todos los ayuntamientos estemos financiados, y solo se está estudiando y admitiendo alegaciones. Y sigo resaltando que no hay ley y que debe ser una ley con el máximo consenso. También nos han comunicado eso, que es una ley que en principio están todos los partidos integrados y la están elaborando, que existen alegaciones y propuestas y se está trabajando, y que llevará un tiempo, y que posiblemente hasta 2015, ¿no? Y se están admitiendo continuamente propuestas para mejorarla, y donde se va a garantizar sobre todo el trabajo de todos los empleados públicos o trabajadores que están dentro del Departamento de Bienestar Social. Nada más, lo que quiero decir es el trabajo que está elaborando el Gobierno. Lo que sí he dejado claro antes son las competencias de la Junta, lo que la Junta le debe a la provincia de Cádiz, a los ayuntamientos, y lo que son sus competencias, que no podemos confundir al ciudadano en echarle toda la culpa al Estado cuando sabemos realmente quién tiene unas competencias y quién tiene otras, nada más. Eso con referencia a políticas sociales, ¿no? Y ahora sí, dentro de lo que es otro de los temas, ¿no?, que querías abordar, refírte al Plan Integral de Comercio, ¿no? Sí, la verdad que el otro día en el espacio de Cosas de Todo, como igual que estuvo hablando del Plan de Exclusión Social, que el decreto que había aprobado la Junta de Andalucía, que empecé con ese decreto, que era una cosa que había aprobado la Junta de Andalucía y es un decreto de exclusión social, donde hay una emergencia social, de política de empleo, que estupendo, que cuando la Junta hace algo bueno hay que admitirlo y hay que darle, aplaudirle, ¿no? Porque la verdad que en política de empleo estamos bastante mal y tenemos una emergencia, pero al igual que hay cosas que está haciendo bien, hay cosas que hace mal. Y en este caso, después de esa noticia que di, pues hablé del Plan Integral de Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista, ¿no? Y es una, como delegada de comercio de aquí del Ayuntamiento de Ubrique, pues la verdad que era bastante importante, porque sabemos que el comercio interior viene sufriendo varios años consecutivos fuertes caídas en su consumo, ¿no? En este contexto es el más necesario que nunca, por un lado reducir las cargas administrativas que dificultan el comercio y por otro dinamizar el sector permitiendo un régimen más flexible de apertura, ¿no? El comercio minorista es al mismo tiempo un ámbito especialmente dinamizador de la actividad económica y del empleo, y por ello, para favorecer la recuperación económica y la actitud del contexto, resulta fundamental la adopción de medidas que faciliten la actividad, ¿no? Y sabemos que en estos momentos no se vende más, ¿no?, sino que se reparten las ventas. Entonces, la verdad que este Plan Integral de Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista fue bastante importante y son los objetivos de consolidar el empleo, impulsar las ventas, ¿no?, incorporar las nuevas tecnologías a los negocios y mejorar la gestión del comercio minorista, dado que en este tipo de comercio supone el 15,2% de las empresas existentes en España y emplea a 1.840.000 personas. La aprobación de este plan es sin duda una buena noticia con la de impulsar el sector. Y me gustaría recalcar que este plan incluye una treintena de medidas encaminadas a impulsar la competitividad del comercio y está organizado en 10 ejes de actuación orientados a los siguientes apartados. En primer lugar, la innovación y la competitividad del pequeño comercio, el fomento de los centros comerciales abiertos y mercados municipales, el apoyo financiero a las empresas, la promoción comercial y la reactivación de la demanda, el impulso del relevo generacional y de los emprendedores, el aprovechamiento de la sinergia entre comercio y turismo, la mejora de la seguridad comercial, la adopción de medidas legislativas de impulso a la actividad económica comercial y de eliminación de trabas al inicio de la actividad, el apoyo a la internacionalización del comercio español y la mejora de la formación y la creación de empleo en el sector comercial. Y también es muy importante decir que con esta medida también el autónomo, en definitiva, lo que también se ha aprobado es, y tanto los emprendedores, que sabemos que son muchos los que han dado de alta a muchísimos comercios, actividades en estos últimos meses, con esta medida donde el IVA, a partir de ahora, los autónomos y las empresas no tendrán que pagar el IVA hasta que ellos no lo cobren, ¿no? Esa es una medida muy importante que ha tomado el gobierno, y también donde no exponen su patrimonio, que hasta el momento exponían con su patrimonio ante distintas, en estas antiguas medidas que había, donde el patrimonio de ellos siempre estaba ahí, a veces me sale la palabra, exponían su patrimonio en definitiva ante impagos, etcétera, ¿no? Y con esto, pues la verdad que están un poquito descongestionados lo que son los autónomos y los emprendedores. Y nada más, lo que me gustaría resaltar con este plan integral. Bueno, pues nos vamos a quedar con otro plan, en este caso, que informamos ya desde aquí, desde Radio Ubrique, que en este caso, bueno, puede ser de interés general, ¿no?, para personas, bueno, pues evidentemente con necesidad de contratación, que estén pasándolo mal. Estamos hablando del plan de exclusión social y que, bueno, pues desde ayer lunes pues existe la posibilidad de inscribirse en el Ayuntamiento de Ubrique. Querías ofrecer más datos al respecto, ¿no? Sí, la verdad que me gustaría corregir, porque el otro día, cuando estuvimos hablando de la orden, ¿no?, y de las medidas, pues estuve comentando que, o me preguntaste al respecto de si el personal que había estado en el programa del Plan PECE podía solicitar este plan, ¿no? Y te comenté que no, porque es que te comento, este plan, a medida que nos ha llegado, vamos con el tiempo justo y también ha estado abierto a modificaciones, ¿no? A última hora, con las distintas modificaciones, había como un error y la verdad que demandaba, una de las bases era de que el desempleado tenía que llevar un año como mínimo en el paro, ¿no? Entonces, una de las modificaciones es que todo desempleado tiene que llevar 18 meses en el paro, y de esos 18 meses, con que haya estado un año parado, ya puede solicitar dicho plan, ¿no? Quiere decir que los que se acogieron al Plan PECE, que estuvieron contratados unos 15 días y después inclusive algunos si estuvieron otros 15 días más, pues estas personas, si anteriormente en 18 meses han estado un año parados, sí pueden acogerse a dicho plan. No solamente un año, sino los últimos 18 meses, que hayan estado un año parados. Por tanto, y queda esa precisión. La verdad es que se trataba de una pregunta que nos hacían de un oyente, y por tanto, bueno, pues ese es el dato en concreto. Durante los últimos 18 meses, por tanto, bueno, pues esa cantidad de meses tiene que haber estado en paro, ¿no? Exactamente. Los últimos 18 meses, aunque haya trabajado un mes o dos meses, lo único que se le pide en esos 18 meses que haya estado 12 meses parado. Bueno, pues eso sobre este plan, insistimos, este programa de lucha contra la exclusión social, que recordemos, la posibilidad de inscribirse en el mismo, de solicitar, ¿no?, esa ayuda, sería desde ayer lunes hasta el día 27 de junio, ¿no?, ambos inclusive. Sí, la verdad, ayer lunes abrió el plazo y hasta el día 27. Decir que sí, que está llegando todos los días mucha gente, muchas solicitudes, que se están orientando, se le está dando todo lo que es la información, y decir que también a través de la página web del Ayuntamiento, y también quiero decir que en el MUPI que tenemos en los callejones también se habla de él, está publicitado, el plan de exclusión social, y aquí en el Ayuntamiento toda la información que quieran, pues se la daremos. Comentarle que sí, que todas las mañanas hay muchísima gente que está solicitando y que está rellenando dicha solicitud, y que ya para el día 27 daremos más o menos de las solicitudes que han entrado, ¿no? Son mucha gente la que está aquí en Ubrique demandando un puesto de trabajo, como ya he dicho antes, aunque el paro ha bajado mucho, pero bueno, hay mucha gente que está en emergencia social y ya comprobaremos y veremos cómo va la cosa a medida que vaya pasando los días. Simplemente recordar que las personas interesadas deben acudir a lo que es la zona de registro de entrada del ayuntamiento, no a asuntos sociales que está en el edificio nuevo, sino al registro de entrada, ¿no? Sí, al registro aquí en la entrada donde está Juan Cotrino y Pepe Jaén, son los que le pueden facilitar el impreso, la solicitud y la información que quieran. Y otra cosa es que después, cuando tengamos todas las solicitudes, todas las entradas, pues la verdad que el Departamento de Asuntos Sociales le va a quedar un gran trabajo, porque de las trabajadoras y algún personal que habrá que accederle para poder llevar a cabo todas las solicitudes, porque habrá que baremar y ver que todo lo que se le exige cada solicitante lo haya traído y lo haya solicitado, ¿no? En definitiva, la verdad que queda bastante trabajo. En el caso de Ubrique, bueno, pues se ha optado por porque existe la posibilidad de que los contratos que se realicen sean entre 15 días hasta 3 meses como máximo. Bueno, pues en Ubrique serán contrataciones de 3 meses hasta un total de unas 40 y algo personas, ¿no? Sí, es que exactamente por la cantidad, porque con el tema de lo que hay que descontarle, ¿no?, de la seguridad social, etcétera, impuesto, pues no tenían calculado, pero sabemos que de 41 o 42 personas, no creo que sean más las que puedan acceder a Visioplan, ¿no? Y sí, 3 meses, porque entendíamos que de 15 días, la verdad que una familia en 15 días, pues realmente plantearle, de subsanarle algo su poder adquisitivo en su vivienda, dependiendo de los problemas que tenga, y también el tema de contratación aquí dentro de lo que es el departamento de personal, iba a ser un caos, y también en este periodo de vacacional, ¿no?, de verano, donde sabemos que todo el mundo tiene derecho a unas vacaciones, que el personal del ayuntamiento, de funcionario, como todos los años, la tienen solicitada ya, y no iba a quedar como un poco de caos, ¿no? Y entonces hemos estimado, y también hay que tener en cuenta que para las familias les supone mucho mejor. Entonces hemos asumido que los 3 meses era un periodo mucho más importante y que iba a subsanar mucho lo que era la familia. Entonces hemos intentado que sean los 3 meses el máximo que nos permite la orden. Pues nos vamos a quedar en este punto, con esta última cuestión, ese programa de lucha contra la exclusión social. 12:41, llegamos a al final del tiempo, como cada formación política dentro de este espacio que les ofrecemos cada martes, y vamos a agradecer, por supuesto, en el día de hoy la presencia del Partido Popular dentro de esa ronda de intervenciones, y en concreto, de la edil Pepi Gloria Pérez. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Juan Carlos, y a todos los oyentes de Gradivique. Gracias, buenas tardes.